Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Pues hoy vamos a continuar con nuestro recorrido por el mundo del son. Como sabemos, el son es un estilo musical ampliamente difundido en México. Aparece en muchas variantes que comparten todas estas variantes algunas características. En primer lugar, es música interpretada primordialmente con instrumentos de cuerda y de percusión. En segundo lugar, el canto, cuando lo hay, es de coplas, o sea, conjuntos de versos de métrica octasilábica y de agrupamientos diversos de rima que incluyen cuartetas, quintillas y décimas. Y por último, también hay la presencia de bailes de una o más parejas que ejecutan zapateados que complementan y ponen de relieve la parte rítmica, ¿no? Se pueden hallar diferentes estilos de sones que corresponden a determinadas regiones y a diversas culturas. El son es sobre todo una música de mestizos, lo que no quiere decir que no haya grupos con un mestizaje mínimo y herederos de culturas indígenas que también lo toquen. En esta ocasión vamos a presentar el son que se practica en la zona del país que se llama Tierra Caliente. En la región del río Balsas tenemos, por ejemplo, a Ciudad Altamirano, a Tlapehuala en Guerrero y a Huetamo en Michoacán. Y también debe considerarse una región un poco más al occidente de esta región, que es la región de Tepalcatepec en Michoacán, que comprende Apatzingán, Nueva Italia, Cualcomán, Arriaga y Sicuirán. La música calentana o música de tierra caliente es una expresión de la cultura calentana en México que combina la música, la danza y la poesía popular. Su ritmo es frenético, armónico, generalmente sesquialtero, que alterna generalmente compases de 6 octavos y 3 cuartos, con síncopas y contratiempos. El conjunto calentano generalmente se compone de violín, de la guitarra y una tamborita, y puede tener también guitarra panzona, arpa y contrabajo. Estaba sola con mis padres, me querían con adoración. Ahora loca ya se me hizo tarde y reniego mi cruel situación. Cuando estaba sola con mis padres, me querían con adoración. Ahora loca ya se me hizo tarde y reniego mi cruel situación. Así el peinado de todos los días con agua de olores que compraba yo. Y de ahí me salía poniendo cuidado, viendo a mis amores que adoraba yo. Y así el peinado de todos los días, con agua de olores que compraba yo. Y de ahí me salía poniendo cuidado, viendo a mis amores que adoraba yo. Ay Dios de mi vida, yo no sé qué fui, por loca perdida, todito perdí. Ya perdí, ya perdí, ay Dios de mi vida, yo no sé qué fui. Por loca perdida, todito perdí. Ya perdí, ya perdí. Thank you. repertorio tradicional cubre generalmente el propiamente dicho son calentano y el gusto, y otras formas musicales como la india, la malagueña, la petenera, el vals, polka, pasos dobles y muchas otras variantes que también se encuentran presentes en otros sones de otras regiones. Los intérpretes más representativos del son calentano son Isaías Salmerón Pastenes, Filiberto Salmerón Apolinar, Juan Reynoso Portillo, Ángel Tavira e Hilario y Alfonso Salgado. En este programa vamos a conocer algo acerca de la trayectoria del considerado mayor exponente de la música calentano, el llamado Paganini de Tierra Caliente, Juan Reynoso Portillo. De quien estaremos escuchando su música a lo largo de este programa, extraídos de su disco Juan Reynoso, Sones y Gusto de Tierra Caliente. Thank you. Reynoso Portillo nació en la localidad de Ancón de Santo Domingo, en el municipio de Coyuca de Catalán, allá en la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, el 24 de junio de 1912. Obtuvo su primer violín cuando un niño se lo regaló después de haberlo robado en un mercado. A los 6 años empezó a tocar el instrumento de forma autodidacta, dada la influencia que tenía por parte de su padre, ya que él se ganaba la vida tocando en un grupo musical. Mientras vivió en el Estado de México, conoció al maestro Isaías Salmerón, quien fue su mentor en el manejo del violín. Posteriormente se fue a vivir al Distrito Federal, donde empieza a participar en programas de radio y que por su popularidad y talento lo bautizan como el Paganini de Tierra Caliente. Musicaliza asimismo algunas películas junto con el trío Daría Curila. Thank you. Juan Reynoso es dueño de una memoria excepcional. Conoce prácticamente todo el repertorio de la región, lo mismo sones que boleros que pasos dobles, sin olvidar sus apreciados valses y gustos. Era una verdadera fonoteca viviente. Nunca acudió a un conservatorio, pero aprendió a tocar el violín desde que era un guachito, es decir, un niño, cuando adquirió destreza para reproducir de oído las canciones más populares de la región. Si bien existen grabaciones de su música, tales como el Paganini Tierra Caliente, 15 éxitos de sones y gustos y Juan Reynoso y su conjunto regional, entre algunos otros, el violinista no escribió ninguna partitura por su formación autodidacta y porque siempre memorizó de oído las melodías populares de su región. En una entrevista concedida al periódico de La Jornada en el 2000, el maestro asumió que se hizo músico no más porque sí, porque creyó que ese era su destino y se ufanaba de que para tocar lo único que necesitaba era sentir el alma y tener buen oído. Ya para 1993 se internacionaliza al ser invitado al Festival Anual de Música de Yolín que se llevaba a cabo en Washington, allá en los Estados Unidos. Allá dio conciertos y clases de música calentana a violinistas norteamericanos. Y a raíz de este evento se funda la asociación Dos Tradiciones con el fin de promover la música de Tierra Caliente y apoyar el intercambio cultural a nivel internacional. Don Juan Reynoso fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Artes y Tradiciones Populares en 1997. Y en el 2006, el Ayuntamiento de Morelia lo premia con la presea Generalísimo Morelos. Al año siguiente, en el 2007, fallece don Juan Reynoso en Riva Palacio, Michoacán, a causa de un padecimiento renal a los 93 años y sus restos fueron sepultados en Ciudad Altamirano, Guerrero. Con su fallecimiento, la música calentana pierde no solo a uno de sus más importantes y talentosos intérpretes, sino todo un acervo que resultará difícil de recuperar, debido a que el músico nacido en un rancho de Coyuca de Catalán era una verdadera fonoteca viviente pues conservaba en su memoria prácticamente todo el repertorio musical de Tierra Caliente, además del propio que compuso en el transcurso de su longeva existencia. Ahí en la cumbre del cerro, por entre la serranía, está situado mi pueblo, orgullo del alma mía. Eres lindo Amatepec, y te hermosean tus montañas, pero más lindo te ves con tu iglesia campirana. Pero más lindo te ves con tu iglesia campirana. Quisiera decirte adiós, pero sé que volveré, y a donde quiera que voy, te recuerdo a Amatepec. Y a donde quiera que voy, te recuerdo a sus más cercanos discípulos en sus últimos años, el estadounidense Paul Anastasio, emprendió desde los albores de esta década la titánica tarea de llevar al papel pautado todo ese repertorio. Hasta donde se tiene noticia, eran poco más de 300 las obras transcritas por Anastasio, aunque él mismo aseguraba que restaban aún muchas más para ser sometidas a este proceso. Vamos a concluir este programa en el que hemos hecho un repaso de la vida y obra de uno de los grandes del son calentano en la figura del maestro Juan Reynoso, citándolo a propósito de cómo se definía él: soy un hombre que no conoce ni las letras. Nunca fui a la escuela ni aprendí siquiera el silabario. Soy un aldeano. Lo único que puedo decir, lo digo tocando música. Mal hecho, regular o medio bien, pero no puedo decir más. Me tocó la suerte de que, como se dice, también lo feo divierte, y desde siempre a la gente le ha gustado y divertido lo que hago. Thank you.